y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, que como siempre te trae las últimas novedades en ciencia y tecnología. Y hoy es un programa netamente del INTI, porque decidimos dedicarnos una hora para contar bien qué hace el INTI en todo el país, porque vamos a recorrer varias provincias, ¿no es así, Pablo? Le doy la bienvenida de paso. Así es, ¿qué tal, Florencia? Bueno, un saludo a toda la audiencia. A la hora de producir el programa nos sentamos a pensar a ver qué teníamos para el programa de hoy, y la verdad que es muy buena la cantidad de temas que tenemos para contar, y la idea también, que es un poco el espíritu de Tecnología para Todos desde hace 7 años, tener un espíritu federal, así que por eso vamos a estar recorriendo, en forma auditiva en todo caso, por distintas provincias del país. Así es, porque nos vamos a ir de hecho de una punta a la otra. Vamos a contarles un trabajo que están realizando en la provincia de Mendoza con el estudio antropométrico, un tema que hemos tratado en Tecnología para Todos el año pasado, que es este escáner corporal 3D que va a tomar la medida de los argentinos para que se cumpla con la ley de talles en aquellas provincias en donde está implementada. Y también, Pablo, en esta ocasión sí viajó Pablo. La audiencia va a viajar auditivamente, pero Pablo estuvo en Comodoro Rivadavia en la Expo Petróleo conocida, que en realidad tiene un nombre un poco más largo, me parece, pero también estuvo la inauguración de unos laboratorios allí, ¿verdad? Así es, Tecnología para Todos estuvo asistiendo, digamos, desde la cobertura periodística en la segunda Expo Industrial Comercial de Innovación Tecnológica en Comodoro Rivadavia, pero no era solo ese evento que se llevaba allí en la ciudad de Comodoro, sino también la inauguración de un laboratorio de presión en el centro INTI Petróleo. Volvemos sobre el tema petróleo, les vamos a contar más en detalle, pero bueno, el INTI está llevando a cabo la puesta a punto de distintos laboratorios, la construcción de un centro dedicado al tema de petróleo en la provincia de Chubut, en la ciudad más precisamente de Comodoro Rivadavia, pero que asistirá a todo el país. Yo no quiero adelantarles más, pero eso es con respecto a la provincia de Chubut. Así es, y también vamos a andar por Catamarca, vamos a escucharlo a Pedro Noli, que además siempre nos trae los aires norteños en su tonada, porque se estuvo inaugurando allí el nuevo frigorífico de la provincia de Catamarca, en la localidad de Chimbicha, pero para... es Chumbicha, ¿no, Pablo? Sos muy porteña. Es la localidad de Chumbicha. Me equivoqué por una letra, me parecía. Pero para contarnos también de qué se trata y para quiénes, a quiénes también va a servir este frigorífico, vamos a estar hablando con Pedro. Así que, como verán, un programa bien federal. Así es. La verdad que lo de Catamarca es parte de un proyecto más general que involucra a distintas provincias, pero después se los vamos a contar. Así es. Nosotros, como siempre, queremos que ustedes se comuniquen con nosotros, así que les recordamos que nuestro Facebook es Tecnología para Todos, nuestro correo electrónico es tecnologiaparatodos@inti.gov.ar, y también tenemos un teléfono para que nos dejen mensajes, que es el 011-4724-6358. De esta forma, sí vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Desde el INTI estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para Todos, un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Comenzamos esta nueva emisión de Tecnología para Todos, rememorando, recordando un tema que hemos tratado el año pasado, que a los oyentes más fieles, los que nos vienen escuchando en Tecnología para Todos, se acordarán que el año pasado estuvimos en Tecnópolis porque presentamos en sociedad a nuestros oyentes el primer escáner corporal 3D que había en Argentina, que iba a comenzar a hacer el estudio antropométrico. ¿Qué es esto? Medir el cuerpo real de los argentinos para que se cumpla con la ley de talles y se confeccionen prendas según la medida de los argentinos. Bueno, ese escáner corporal 3D, por el que recuerdo que me parece que Carmen y yo hemos pasado cuando estuvimos en Tecnópolis haciendo la nota, hoy está en la provincia de Mendoza y se está realizando allí el estudio antropométrico para cumplir con la ley de talles de la provincia de Mendoza. Pero para contarnos bien en qué se está trabajando, cómo se está llevando a cabo y dónde se está llevando a cabo también este estudio, tenemos en el aire a tres personas. Hoy una nota también distinta. Vamos a entrevistar a tres personas a la vez. Va a ser como una entrevista en conferencia. Así es, exactamente. Están allí entonces para darnos esta nota el director del Centro Indy Mendoza, Juan Carlos Najul. Está también el director de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Agroindustria y Tecnología de la provincia de Mendoza, Facundo Esnal. Y también está Patricia Marino, que es la directora del Centro INTI Textiles y la gerenta de comercialización también del INTI. Así que le damos la bienvenida a los tres a Tecnología para Todos. Buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, es un formato de entrevista distinto, así que los vamos a entrevistar a los tres. Vamos a ir tratando también de orientar las preguntas, así saben para quiénes van dirigidas. Y yo, mi primera pregunta, entiendo que va hacia Juan Carlos Najul, que es cómo el INTI pide o cómo ustedes se acercan, porque el escáner corporal 3D, que ahora también vamos a hablar con Patricia para que nos cuente qué es y cómo funciona, estaba aquí en la ciudad de Buenos Aires, no, estaba en la provincia de Buenos Aires, en el Parque Tecnológico Miguelete, y viajó hasta Mendoza por pedido, entiendo, primero del Centro INTI Mendoza para poder cumplir con la ley de talles. ¿Esto es así? Sí, ¿qué tal? Buen día. En realidad la provincia de Mendoza viene trabajando desde el ámbito legislativo en ordenar una ley que estructure la ley de talles a escala provincial. Esta ley de talles ha sido tomada por el Poder Ejecutivo a través de la Dirección de Industria y Comercio, y el INTI, como lo hace en todo el territorio nacional, participa en los comités y en los consejos asesores de distintos ámbitos, en este caso para la ley de talles, y se entendió en la provincia que era fundamental disponer del estudio antropométrico para avanzar en lo que es la futura reglamentación. Estos son varios años de trabajo, mancomunado y consensuado. Destaco en esto la excelente relación que tiene el INTI y que posibilita que se trabaje articuladamente con las provincias y con los poderes legislativos y ejecutivos de varias provincias. Y en el caso de Mendoza, entendemos que es pionera en esto de rápidamente tomar esta inversión importante que ha hecho el INTI, de disponer de un sistema, de un equipamiento tecnológico adecuado para el estudio antropométrico del cuerpo humano, y reunir los recursos necesarios y acordar un programa de trabajo para estudiar la población en Mendoza, que se ha hecho en estas 4 semanas, en un espacio muy simbólico para Mendoza, que es el Complejo Cultural de Parque, donde es una pequeña tecnópolis, para que todo el mundo pueda entenderlo bien. Y en este lugar, en este ámbito, se ha logrado participar en forma bastante representativa el conjunto de Mendoza. Han podido pasar entonces muchas personas que han sido voluntariamente medidas para tener un buen antecedente de la ley de talles. Yo destaco sobre todo la buena articulación entre el INTI y la provincia de Mendoza para este objetivo. Perfecto. Y la saludo a Patricia y quería preguntarle a ella, porque si bien hoy, como decíamos, el escáner está allí en la provincia y está siendo estudiada la población de Mendoza que se acerca hasta la Feria de Ciencia y Tecnología La Brújula para poder ser escaneada y medida, pero el escáner, cuando estuvo aquí en la provincia de Buenos Aires, en Tecnópolis, también tuvieron como un primer acercamiento a conocer la medida de los argentinos, también en la gente que se acercaba a Tecnópolis, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, el montaje en Tecnópolis para nosotros fue un estudio preliminar, porque no tuvimos un tiempo previo de análisis del equipo, prácticamente con todos los trámites aduaneros que lleva. Cuando se pudo instalar el equipo, ya se instaló directamente en Tecnópolis y tomamos esa muestra como una oportunidad para ajustar el equipo, ver las frecuencias de calibración, y también ver un estudio poblacional. Y la verdad que fue muy interesante porque pasaron 6.000 personas por el equipo, por las mediciones, y entonces eso nos permitió hacer todo un análisis estadístico de rangos, de representatividad, que no va a ser parte del estudio antropométrico nacional, pero sí ajustar la metodología para seguir adelante en los otros puntos del país, y incluyendo provincia de Buenos Aires, que donde está concentrado el mayor volumen de población. Ingeniera Patricia Marino, Pablo Cid la saluda. Hola. ¿Qué tal? ¿Podría comentarnos técnicamente cómo funciona el escáner corporal 3D? Bueno, trabaja con un, con un láser que es totalmente inocuo, y bueno, nosotros averiguamos, ya tenemos un certificado de la empresa que no tiene ningún tipo de riesgo, es más, se puede medir embarazadas, pero que está calibrado de manera que solo mide cuerpos humanos, porque los puntos de calibración tienen que ver con algunos medidas, algunos aspectos corporales, como el tiro desde entrepierna hasta el piso. Digo porque nos han preguntado de otros ámbitos de la institución para poder escanear distintos objetos. No, este equipo fue desarrollado por un instituto de investigación norteamericano que se ocupa de la confección indumentaria. Así que está pensado para escanear cuerpos desde una distancia del piso hasta de 60 centímetros para arriba y hasta el nivel del cuello. No escanea ni pies ni manos, hay otros escáner muy específicos para las extremidades, y tiene todo un sistema de calibración, en fin, de manejo del equipo, que eso fue parte de lo que fuimos aprendiendo en estos meses, digamos, incluso el año pasado. Así es, porque voy a contar la experiencia personal. El escáner lo que hacen es como, imagínense, cuando uno se va a probar ropa con un probador de ropa, entra a un lugar oscuro, así chiquitito, un cubo, y en menos de 10 segundos los láser miden estos puntos específicos, que son los que Patricia está diciendo que la experiencia de Tecnópolis sirvió para calibrar y poderlo poner a punto y crear en el programa que viene con el dispositivo las medidas que se querían tomar para los argentinos. Y después uno sale de ese cubículo, de hecho siempre se aconseja que vayan con ropa ajustada, porque si uno va con ropa holgada no va a dar la medida correcta, y uno sale de ahí y tiene impreso, le dan el escaneado corporal de uno con todas las medidas detalladas de todas estas cosas que decía Patricia, que es lo que ustedes después van a usar para el estudio. Sí, exactamente. Esas son las condiciones, y bueno, eso valora mucho más la cantidad importante de gente que pasó a medir, porque bueno, eso es una decisión adicional, y también la incorporación en esta medición de peso y altura, que son los otros dos elementos que permiten hacer el estudio de manera completa. Así es, y recordemos también que la gente que se acerca a la Feria de Ciencia y Tecnología La Brújula, allí en Mendoza, lo hace voluntariamente. Esto es, el que va a recorrer la feria tiene la decisión de entrar y ser parte luego de este estudio. Así es. Mendoza ha dado un compromiso, muestra un compromiso muy importante en esto, y Facundo nos va a contar seguramente en detalle el objetivo que se ha logrado cumplir de las casi 1.000 personas que han sido medidas. Así es, y le damos la bienvenida también a Facundo, entonces, a la nota que también está en esta mesa tripartita allí en Mendoza, que recordemos, los entrevistados están en Le Parc, que es donde se está desarrollando este estudio, donde se está desarrollando la feria. ¿Con quién estamos conversando, Florencia? Vamos a conversar con Facundo Esnal, que es el director de Industria y Comercio de la provincia de Mendoza, también porque yo no tengo datos de otras provincias, pero Mendoza está muy avanzada en lo que que es la Ley de Talleres Provinciales, y vienen con toda una campaña hace 2 años, ¿no? Sí, exactamente. Buen día primero a todos, gracias por comunicarse con nosotros. Como bien decía, si bien hay otras provincias en donde ya existe la ley y está reglamentada, en Mendoza estamos en el proceso de reglamentación. Uh-huh. Hay que tener en cuenta un dato importante, que la ley mendocina es abarcativa, va de 0 a 100 años y incluye a los 2 sexos, lo cual hace que la reglamentación sea dentro de todo costosa, porque lo que se busca con la ley de talles, la verdad que es un cambio cultural, no solo a la hora de adquirir una prenda de ropa, sino también en la hora de la confección. Por eso mismo, como comentaba Juan Carlos, hemos estado trabajando desde el Ministerio de Agroindustria, a través de la dirección de la cual estoy a cargo, en un proceso primero de difusión de la ley para que todos los mendocinos y mendocinas conozcan de una forma acabada qué es la ley, cuál es el espíritu, lo que busca y las ventajas que está buscando facilitarle a los mendocinos, en este caso, a la hora de adquirir una prenda. Entonces se hizo todo un trabajo en los medios, participamos también en desfiles de moda, en programas de televisión o de radio que tengan que ver con la inclusión, y la verdad que nos fue bastante bien, fue una recepción bastante buena tuvimos a la hora de difundir la ley. Tenemos en cuenta que es una ley que lo que busca es la inclusión y la no discriminación, por eso mismo es una tarea blanda difundirla. Segundo paso, y bastante importante también, fue la concientización, pero no de los mendocinos, sino de los comerciantes, principalmente, que eran los que primero se ven, dentro de todo, amenazados cuando uno busca reglamentar una ley que lo que va a hacer es introducirse en su mundo del comercio. Lo que buscamos fue también darle a entender a ellos que lo que se busca con esta ley no es perjudicarlos, sino facilitar los medios para que ellos puedan tener talles para todos y para todas, que en realidad es lo que se busca. Por eso mismo visitamos a cientos de comercios que hay en la provincia y también trabajamos fuertemente con las cámaras que los representan. Así es. Perdón, Facundo, ¿cómo? Perdón que te interrumpa. Sí. Te decía que así es la importancia, sobre todo, ¿no?, que tiene para los habitantes, o sea, para todos nosotros, contar con esta ley. Pero yo los invito a que hagamos una muy, muy pequeña pausa en el programa y enseguida volvemos con vos, porque tenemos algunas preguntitas todavía en el tintero para hacerles. Cómo no, muchas gracias. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para Todos, un programa del INTI. Continuamos en Tecnología para Todos, en una conferencia, en una entrevista conferencia. Hoy no vamos en Tecnología para Todos porque estamos dialogando con la provincia de Mendoza, y en la provincia de Mendoza se encuentra Patricia Marino, que es la directora del Centro INTI Textiles, Juan Carlos Najul, que es el director del Centro INTI Mendoza, y Facundo Esnal, que es el director de Industria y Comercio también de la provincia, y con todos ellos estamos dialogando sobre el estudio antropométrico, que es el estudio que se va a dedicar o que se está dedicando a medir el cuerpo de los argentinos para tener una ley de talles y para tener vestimenta hecha para el cuerpo de los argentinos, que es lo que explicaba Facundo antes de irnos a la pausa, que es esto de que los comerciantes comprendan también la importancia que tiene que haya ropa hecha a medida de nuestro cuerpo, porque cuántas veces nos ha pasado, seguramente más a las mujeres que a los hombres, ir a comprar pantalones y que nos queden bien de cintura pero nos queden largos, o nos queden bien de largo pero no nos entren en la cintura, y esto es porque tenemos talles hechos a medida de cuerpos que no son los del argentino, sino que son generalmente europeos, y si me equivoco corríjanme los entrevistados, pero por eso la importancia de contar con este estudio antropométrico para que empiece a haber ropa a medida del cuerpo del argentino. Bueno, exactamente, como veníamos hablando antes de la tanda, el último paso, o uno de los últimos pasos para nosotros fundamental, es poder contar con los datos que resulten de este estudio, que es fundamental tener un sustento científico para poder reglamentar una ley tan importante como es la ley de talles, y no solo aportar para la reglamentación de la provincia, porque seguramente este escáner va a estar visitando todo el país y lo que se va a buscar es que la medida sea nacional. Lo que hay que destacar, para ir cerrando lo que te quería comentar sobre el estudio de Mendoza, que ha sido una participación bastante importante. Como bien decías, esto se ha dado en el marco de la Feria de Ciencia y Tecnología de la Brújula, y si bien convocábamos nosotros a diferentes mendocinos y mendocinas de toda la provincia, porque teníamos que contar como mínimo con un número de mendocinos de 12 hasta 65 años con cantidades según el rango etario, los mendocinos y mendocinas se acercaron voluntariamente en una cantidad bastante importante para nosotros. Como hablamos con Juan Carlos, venían familias enteras a hacerse el estudio. Yo creo que el trabajo que hemos hecho de concienciación y difusión ha sido importante, porque yo creo que se ha entendido de que lo que se está buscando en realidad es incluir a, como vos bien decías recién, los mendocinos y mendocinas que no encuentran su talle. Si vamos a una estadística que ha sacado el INADI el año pasado, a nivel nacional, Mendoza es la que supera la media en cuanto a discriminación que sentían las personas que se acercaban a adquirir ropa. Lo cual, por un lado, es un dato positivo que hayan elegido a Mendoza como la primera para hacer este estudio, pero también significa que seguramente ese dato es un dato que tenemos que trabajar para cambiar, porque no solamente las mujeres son las que se sienten discriminadas cuando no encuentran una ropa de moda, sino también que nosotros los hombres tenemos lo mismo inconvenientes cuando vamos a comprar un pantalón o una camisa y no nos entra por el cuello, por los hombros o por la cintura. Bien, yo tengo una pregunta que la pueden contestar cualquiera de los tres. Es que si bien estamos hablando de que la ley provincial de talles en Mendoza fue sancionada en julio de 2013, corríjanme si no es así, yo me preguntaba si existen en otras provincias por lo menos proyectos de ley o ya leyes implementadas que estén tratando justamente de asistir en estos temas a otras regiones del país. No tengo la cifra exacta, no te podría decir, digamos, pero sí, seguro Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, que es la primera. Sí. La ciudad de Buenos Aires también tiene ley sancionada, reglamentada, aunque todavía no está en marcha. Tengo entendido que Chaco también tiene, puede ser que haya alguna otra provincia, pero yo no lo tengo presente. De todas maneras, todas estas legislaciones provinciales, lo que ocurre es que al no haber una ley nacional, son un poco difícil aplicación, porque no hay una armonización. Entonces, si una empresa de indumentaria que fabrica provincia de Buenos Aires le va a vender a Mendoza y tiene que adaptar a una ley diferente porque Mendoza es diferente, crea un cierto caos dentro de cada distrito, en fin, y ese es uno de los agujeros por los cuales, si bien hay en provincias hay legislaciones, no se han podido poner en marcha por esta falta de armonía. Exactamente. Y me imagino que el estudio antropométrico realizado en distintas partes del país, cuando esto avance, va a contribuir a la unificación de una sola ley. Es posible. De todas maneras, yo quiero aclarar que nosotros, nuestra postura en este tema, la verdad, no es promover una ley. Lo que nosotros vemos en los otros países donde se hacen estudios antropométricos, que ellos son unos otros países en el mundo, así que es un instrumento bastante habitual como medida de como política pública por el tema de la salud, por el tema de trabajar con la competitividad de las empresas. No hay leyes, porque estas son medidas, son datos muy importantes para que las industrias puedan hacer más eficiente su producción y que esté orientada al mercado al que debe estar orientado. Entonces no ha hecho falta una ley. Las empresas toman estos datos inmediatamente. Es más, en muchos países, como en Estados Unidos, como en México, como en Alemania, los estudios los financian las propias empresas. Porque son datos utilísimos en la competitividad. Incluso hay organizaciones internacionales que se dedican a comparar los estudios antropométricos de distintas partes del mundo, ven las diferencias. Entonces las grandes cadenas que exportan compran esas comparaciones para saber a qué mercado se van a dirigir. Yo hace poco estuve en una feria y bueno, nos mostraban la diferencia de un estudio antropométrico en Francia de uno en China. Es completamente distinta la distribución de la población. Entonces, si una empresa quiere exportar a China, bueno, va a comprar estos datos y a comparar estudios para apuntar a su nicho. Cuando yo les comentaba que en Argentina hay leyes que obligan, me van extrañados, pero para una ley hay que ser un poco tonto perder esta información, ¿no es cierto? Obligar a que la usen, es un poco extraño, pero bueno, pienso que es parte del desconocimiento de la herramienta. Sí, y a eso apunta también lo que decía Facundo de difundir también, y también lo decía Juan Carlos y lo decía Patricia, la importancia de que también, por un lado, la población de consumo, o sea, todos los que compramos ropa, entendamos la importancia que tiene tener ropa hecha a medida del cuerpo del argentino, y por el otro, para los industriales, para los fabricantes, para las grandes cadenas de ropa, que empiecen a hacer ropa a medida de los cuerpos de los argentinos, porque en esto entra lo de la competitividad que decía recién Patricia. Si uno sabe que una marca de ropa X hace ropa teniendo en cuenta las proporciones del argentino, es mucho más probable que uno elija ir a comprar allí que comprar y después tener que andar arreglándolo en casa. Claro. Por eso la importancia del estudio. O le queda ropa de saldo porque resulta que no hubo una porción de la población que ese tamaño no iba, digamos. Claro. Es una cuestión de de difusión. La Cámara de Indumentaria está totalmente sensibilizada al respecto, y los industriales de la indumentaria, por lo menos los que están agremiados, que nos hacen saber su opinión, están esperando realmente muy ansiosamente que se pueda terminar el estudio, porque están conscientes de la importancia. Perdón, Patricia, ¿y se tiene previsto la próxima provincia que visitaría el escáner o todavía no? Bueno, en principio estamos recorriendo las provincias que están manifestando más vivamente su interés, y entonces a la hora de empezamos por satisfacer justamente esas demandas, porque ya están en medio de una ley. La próxima, bueno, hay una cierta incertidumbre si de aquí vamos a seguir a San Juan, estamos cerrando algunos temas, pero seguro que en julio vamos a estar en Santiago del Estero, porque bueno, ya nos manifestaron su interés, y porque no es solo el interés, esto implica mucho compromiso respecto a la solución logística, del traslado, de la montaje, de la atención permanente durante ese tiempo. Es decir, interés tenemos mucho. Digamos, nos han hecho llegar muchos. Ahora, el compromiso real para afrontar un estudio que dura al menos un mes, porque es toda una movida, ahí lo estamos cerrando paso a paso. Bueno, perfecto. Entonces seguramente los volvamos a tener para contarnos también, porque las medidas que se tomaron ahora hay que analizarlas para que arrojen conclusiones. Evidentemente, las medidas de Mendoza no van a llevar menos de un mes, porque hay que analizar cuánto es rescatable o no de la muestra. Seguro que no menos de un mes de análisis teórico de los resultados. Perfecto, entonces seguramente en un mes estaremos hablando nuevamente para ver cuáles son los resultados y cómo fue con esta primera prueba allí en la provincia de Mendoza. Bueno, pues nosotros queremos agradecerle a los tres por haber estado aquí en Tecnología para Todos, por habernos aclarado sobre este primer estudio antropométrico o el comienzo del estudio antropométrico nacional. Así que le agradecemos al director del Centro INTI Mendoza, a Juan Carlos Nejul. Le agradecemos también al director de Industria y Comercio de la provincia, Facundo Aznal, y a la directora del Centro INTI Textiles y gerenta de comercialización de INTI, Patricia Marino. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenos días. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa en el programa, pero enseguida volvemos con más información aquí en Tecnología para Todos. Tecnología para Todos. La más fuerte que no te escucho. Tecnología para Todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Continuamos en Tecnología para Todos y ahora sí vamos a viajar con la imaginación de Pablo y con la voz de Pablo hacia el sur de nuestro país, ya que estuvo allí en Comodoro Rivadavia, en la Expo Industrial y Comercial de Innovación Tecnológica, y también estuvo en la inauguración del laboratorio de presión allí en el centro Inti Petróleo, en un edificio histórico. Yo quiero después que me cuentes un poquitito del edificio de donde funciona Inti Petróleo. Cómo no, sí, en realidad son tres aspectos de una cobertura que, bueno, Tecnología para Todos estuvo allí en la provincia patagónica. En el marco de esta segunda exposición industrial y comercial de innovación tecnológica, tradicionalmente era lo que se conocía como Expo Petróleo. Es verdad que con el desarrollo regional, comercial y de asistencia tanto a pequeños productores como a grandes empresas petroleras, y cuando digo pequeños productores me estoy refiriendo incluso hasta el tejido, a la comercialización, a distintos aspectos que involucran a la economía provincial, esta Expo Petróleo en realidad se convirtió en una expo de innovación tecnológica, comercial e industrial de distintos aspectos. Sin embargo, el petróleo está muy presente en la provincia y en la región. Entonces, a raíz de ello, hemos viajado a Comodoro Rivadavia para participar en esta exposición, pero fundamentalmente porque se inauguró un laboratorio de presión donde hoy funciona el centro Inti Petróleo, y a la vez se está avanzando en lo que va a ser el edificio ya del centro Inti Petróleo, que es en los talleres TIP. Son talleres emblemáticos, talleres industriales de la Patagonia, y el Inti va a funcionar próximamente en un edificio histórico de YPF construido en 1912, en una época donde no había transnacionales y donde la industria petrolera argentina lo hacía con mucho esfuerzo, con mucho viento, con pocas provisiones, y así todo se estaba desarrollando lo que era la industria petrolera nacional. Así es, y eso también apunta a todo el programa Sustenta, ¿no? A desarrollar justamente los proveedores de la industria petrolera para que en el camino de la recuperación de YPF y de tener de vuelta soberanía sobre nuestro petróleo, recuperemos también que se puedan fabricar todo lo que necesita la industria del petróleo en nuestro país. Así que es una tarea que apunta a esto, ¿no? A la importancia que tiene recuperar la industria petrolera nacional, entonces desarrollar proveedores locales, y qué mejor que hacerlo, obviamente, en la provincia emblemática, en una localidad emblemática como es Comodoro Rivadavia. Totalmente, la verdad que es imponente el edificio y es imponente rescatarlo porque, bueno, no estaba en uso, entonces, bueno, lo están reconstituyendo y la verdad que es pintoresco el lugar, es emblemático, tiene una mística de trabajo esto del petróleo, hay mucho movimiento en la industria petrolera. Esta nota es una continuación de aquella entrevista que tuvimos aquí justamente en Tecnología para Todos con el tema del Plan Sustenta y con una representante de Inti en aquella oportunidad. Yo lo que no quisiera es contar todo ya. Si te parece, Florencia, yo estuve dialogando con el director del Centro Inti Petróleo, que es Daniel Maurano, y él en una primera conversación nos estuvo contando en qué consiste el Centro Inti Petróleo que se está llevando a cabo, que se está construyendo y se está estableciendo allí en la provincia de Chubut, más precisamente en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Sí, la misión del Centro Inti Petróleo en la República Argentina es desarrollar la industria de extracción de petróleo y gas y desarrollar sobre todo las empresas pymes de la región, ayudar a las operadoras petroleras a mejorar su tecnología y poder incrementar los desarrollos tecnológicos de investigación y desarrollo. Esta región es la principal productora de petróleo de la República Argentina. Yo creo que es fundamental, por un tema federal, que el Centro Inti Petróleo esté donde está el petróleo. y los laboratorios y el desarrollo que nosotros logremos sea en cada una de las regiones petroleras de la República Argentina, que son el Golfo San Jorge, la Cuenca Neuquina, la Cuenca Mendocina, la Cuenca Norte, que es Salta y Jujuy, y la Cuenca Austral. Sí, uno de los procesos más importantes que tiene la industria del petróleo y del gas es poder medir. Es decir, yo para poder tomar decisiones en un yacimiento, en un pozo, en una batería de petróleo, necesito saber cuánto estoy produciendo y qué estoy produciendo. Estos laboratorios van a ayudar en parte a saber, a poder calibrar los instrumentos para saber cuánto estoy midiendo, es decir, cuánto estoy produciendo de petróleo, de gas, de agua y otros elementos que se dan en el tema petróleo y gas. Todo el petróleo que se produce en la cuenca del Golfo San Jorge, ustedes han visto los barcos petroleros que están acá en la costa, esos barcos cargan en las boyas el petróleo que mandan, se manda por oleoductos hasta las unidades LAC. Las unidades LAC son las unidades de medición que permiten saber exactamente cuánto petróleo estoy mandando a los barcos y se está yendo de esta zona. Estábamos escuchando entonces al director del Centro Indy Petróleo, el ingeniero Daniel Maurano, que nos contaba la importancia también del laboratorio de presión que están inaugurando, que ya está en funcionamiento allí. Así es. Yo hago una precisión. Hoy por hoy, lo que es la oficina y laboratorio de Indy Petróleo funciona en una entidad que se llama Comodoro Conocimiento, que pertenece al municipio de la ciudad de Comodoro, que prestan las instalaciones para que los 7 técnicos de INTI puedan trabajar. Eso es una ubicación momentánea, pero que tiene que ver justamente con el desarrollo regional. Para próximamente, una vez que se inaugure este edificio histórico de YPF, donde va a funcionar el Centro INTI Petróleo, allí en los talleres TIP, allí van a funcionar tanto el laboratorio de presión que se acaba de inaugurar como otros laboratorios más que yo me voy a limitar simplemente a mencionarlos, pero que tienen que ver con la metrología, con la medición de la industria del petróleo. Allí funcionarán en primera instancia 5 laboratorios dedicados a presión, el que estuvimos hablando y que se acaba de inaugurar, que tiene que ver con mediciones dentro de lo que es la industria del petróleo, por supuesto, laboratorios de temperatura, laboratorio dimensional, laboratorio eléctrico y laboratorio de roscas API. Allí, en el Centro INTI Petróleo, que próximamente se inaugurará, una vez que termine de construir el edificio, van a funcionar estos laboratorios para asistir integralmente a la industria del petróleo, no solo a multinacionales, sino fundamentalmente a pymes, para desarrollar las pymes argentinas que vienen trabajando, pero que necesitan un brazo tecnológico, una asesoría tecnológica para mejorar su trabajo, poder asistir mejor a la región, poder sustituir importaciones para que no se importe tanto y las pymes nacionales puedan competir en las mismas condiciones de igualdad técnica. Y para ello está el INTI en la región estableciéndose y ya está trabajando. Tenemos un segundo testimonio de Daniel Maurano, que en esta oportunidad lo que nos contó es justamente cómo se articula el trabajo de INTI Petróleo con todo este desarrollo PYME en la región. Vamos a escucharlo entonces al ingeniero Daniel Maurano con este segundo testimonio. Nosotros tenemos 2 o 3 áreas que hay que tener en cuenta. Una es el área, lo que estamos charlando, la relación Centro INTI Petróleo con las pymes a través de los laboratorios. Eso es un tema que es muy importante y es fundamental, pero es una de las partes. La segunda parte es todo lo que es capacitación, centro de capacitación de pymes dentro de INTI. Es decir, todo lo que podemos capacitar a las pymes. Y el tercer punto es el desarrollo de las pymes de la región. Desarrollo que estamos llevando en forma conjunta con Pan American Energy, con YPF, a través de los distintos programas de desarrollo de proveedores regionales. Sí, hay un tema que es importante destacar. Lo que sucede es que a nosotros, al tener los patrones y medir correctamente, podemos desarrollar mucho mejor la industria. Es decir, ¿eso qué es lo que hace? Que la pyme alcance un nivel de calidad que hoy día no tiene, o que lo puede tener, pero le cuesta conseguirlo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es traer esos patrones hacia la pyme, acercarnos nosotros a la pyme. Va a revitalizar toda la cadena de producción local, sobre todo la fabricación de bienes de capital. Lo escuchamos entonces al ingeniero Daniel Maurano, el director del Centro INTI Petróleo, con esta articulación del centro y las tareas allí en la región. Flor, simplemente un dato para tener en contexto. Hoy los alcoholímetros que se envían a calibrar, por ejemplo, a Bahía Blanca, porque no hay laboratorios en la región, lleva aparejado atrasos de 60 y 90 días. Eso para una pyme es terrible, porque no puede continuar correctamente su producción. Con los laboratorios en Comodoro Rivadavia, esto se reduce a una semana. Perfecto, así que le damos la bienvenida entonces a la estructura formal de INTI, también al Centro INTI Petróleo. Seguramente lo estaremos visitando también cuando ya tengan el nuevo edificio. Muchísimas gracias, Pablo, por este excelente informe desde allí, por trasladarnos un ratito hacia el sur de nuestro país también. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero enseguida volvemos con más aquí en Tecnología para Todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Como siempre cuando tenemos, o últimamente mejor dicho, cuando tenemos a los chicos del interior, que tenemos este bloque que en algún momento se llamó INTI en Territorio, hoy ya no le pusimos nombre, sino que hablamos con los corresponsales de INTI en el interior. A Pablo le gusta musicalizar, así que yo lo voy a dejar para que nos cuente qué estamos escuchando, porque siempre tiene algo que ver con el entrevistado. Estamos escuchando a Federico de la Vega con su tema Catamarqueñito, es un huayno. Y bueno, la verdad que lo rescaté un poco ahí del archivo porque es un tema que siempre me gustó, que casualmente lo escuché por primera vez en la voz del autor aquí en los estudios de Radio Nacional cuando estuvo de gira en Buenos Aires. Y no sé qué es de la vida de este músico, pero la verdad que prometía mucho. Es un disco que tiene también canciones con Mercedes Sosa, pero en este momento estamos escuchando Catamarqueñito como apertura para presentar a Pedro Noli, que estuvo en la provincia de Catamarca trabajando, por supuesto. Así es, así que le damos la bienvenida. Pedro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ustedes, un gustazo saludarlos desde acá, desde Tucumán, después de haber pasado por Catamarca. Bueno, por conocer un poco más de las actividades del INTI y de los distintos lugares donde el INTI desarrolla sus tareas, ¿no? Así es, tuviste la posibilidad de estar, ahora sí lo voy a pronunciar bien, lo prometo, es Chumbicha, al sur de la provincia de Catamarca, porque el INTI inauguró un nuevo frigorífico que está dentro del proyecto de industria local, que es este proyecto para inaugurar frigoríficos en distintas provincias de nuestro país, ¿es así? Es así, es así. Chumbicha queda al sur de la provincia de Catamarca, ya casi al límite con La Rioja. Por la ruta 60 se va, se sale, por supuesto, la ruta 60 lo atraviesa. Es una localidad pequeña, tiene 4.500 habitantes y es famosa por la fiesta de la mandarina, ¿no?, que se celebra justamente en estos días. Estuvimos por ahí después de la inauguración del frigorífico, junto a la delegación, bueno, que incluyó las autoridades del INTI y entre ellos también la gobernadora de Catamarca. Pasamos por la fiesta, es como un predio, se realiza en un predio donde se ofrecen los frutos, licores y derivados más de la mandarina, ¿no? Muy bien, Lucía Corpacci estuvo inaugurando la planta, el frigorífico. Estuvo ahí la gobernadora, junto al ministro de producción, Humberto Chico. La verdad que fue un acto bastante trascendente para el pueblo. Es una localidad, como decíamos recién, tiene 4.500 habitantes. Y el desarrollo y la implementación de una planta frigorífica es, la verdad, que algo bastante trascendente, ¿no? Porque le da laburo a mucha gente y, por sobre todo, se conecta con muchos productores de la región. En este caso, más o menos se calcula que serán 300 productores que se ven directamente beneficiados con este nuevo frigorífico. Así es, un frigorífico multiespecie, además, porque sirve tanto para bovinos, ovinos o caprinos, ¿verdad? Es así. No todos en simultáneo, digamos, ¿no? Eso no también hay que aclararlo. Son 50 bovinos o perdón, 50, sí, bovinos o 100 ovinos o 100 caprinos. Es así, que se pueden faenar, digamos. Es en la producción diaria, exacto. Esa es la producción diaria inicial, que es como que se va a poner en marcha. Eso también se puede duplicar en caso de que sea realmente necesario y que el mercado local empiece a desarrollarse, ¿no? Lo que apunta principalmente en estos tipos de frigoríficos destinados a los pequeños, los medianos productores es eso, de que la capacidad de producción de ellos aumente y del frigorífico aumente también en la capacidad que lo requiera la zona, ¿no? Así es, y además se va a estar llevando adelante con la puesta en marcha de este frigorífico que ya está inaugurado, que ya está funcionando. ¿Se va a poner en marcha un plan que se llama la Vaquita Solidaria o algo así, se llamaba, Pedro? Sí, se llama la Vaquita Solidaria, es un programa de venta de carne que una vez a la semana este frigorífico va a producir todo destinado para la Vaquita Solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un camión que lo va a distribuir por las distintas provincias, por las distintas localidades de Catamarca, packs de carnes a muy muy buen precio, mucho más barato de lo que se vende habitualmente en el comercio local. Una especie como de carnes para todos que se desarrolla. También Catamarca se suma a esta iniciativa con la Vaquita Solidaria. Esto por parte de la provincia de Catamarca, ¿no? Así es, también el día de la inauguración vos pudiste hablar con varias de las personas que allí se encontraron. Si te parece, lo vamos a escuchar al director del Centro Inti Carnes, a Julio Malis, que cuenta un poco el funcionamiento del frigorífico. Por favor, sería muy interesante. Este frigorífico es una planta multiespecie para especies bovinas y también especies pequeñas, caprinos, ovinos se pueden faenar en forma alternativa, o bovinos o caprinos. Las características que tiene es que son plantas sustentables desde el punto de vista sanitario, cumplen con las condiciones de SENASA para poder realizar tráfico federal y también con las condiciones de control ambiental. Tienen piletas de control de frentes, por ejemplo, el tratamiento de frentes tal como exigen las normas nacionales. Otra característica que son plantas, estimamos, sustentables económicamente, porque requieren poco personal para operar y pueden escalar. En esta etapa inicial pueden faenar 50 bovinos por día, pero ampliando la capacidad de frío, porque tienen una cámara fría, ampliando la capacidad de frío y reforzando algunos puestos de trabajo puede duplicar la producción rápidamente. Escuchábamos ahí a Julio Malis, al director del Centro Inti Carnes, que también estuvo en la inauguración y que tiene mucho que ver con la puesta en marcha de estos frigoríficos. Contame quién más estuvo en la inauguración del frigorífico allí en Catamarca. En la inauguración del frigorífico, bueno, estuvieron las autoridades del Inti, que viajaron desde Buenos Aires, en distintas partes, bueno, el doctor José Luis Esperón, el vicepresidente, Jorge Benguelea, Julio Eduardo Malis, que es con quien acabamos de hablar, Carlos Villabrile, y bueno, la directora de Inti Catamarca, Natalia Duso, entre distintas autoridades que estuvieron también por parte del instituto. Y por la provincia, bueno, estuvo es grande, la verdad, contó con una banca y con presencia de mucha gente de la provincia de Catamarca, encabezado por la gobernadora Lucía Corpassi y por el ministro de Producción, Chico, ¿no? Bien, dejame hacer simplemente dos acotaciones, porque bueno, el tema de los frigoríficos es un proyecto de largo alcance que está dirigido también por el Banco de Soluciones Tecnológicas del INTI, que si bien tiene su sede en Buenos Aires, pero trabaja justamente en todo el país, y esta inauguración del frigorífico en Catamarca se combina con un trabajo también del mismo tenor en Santiago del Estero, donde allí también existe el proyecto para inaugurar en Campo Gallo un frigorífico, otro en Goya y Riachuelo, en Corrientes, que creo que ya fueron inaugurados, lo mismo que el frigorífico de Ceres. Estamos también hablando del de Hachal en San Juan, y Chepes en La Rioja, que también fue inaugurado, y creo que queda todavía por inaugurar el de San José de Feliciano en la provincia de Entre Ríos. Así es, y todo esto es para incentivar también la producción local, por algo que hacía hincapié Pedro y por también lo decía el doctor Malis, la importancia que tiene para las regiones este frigorífico y también por la mano de obra y por el empleo que trae a la provincia. Sí, se calcula que directo fuentes de trabajo, que de hecho estuvieron ahí los trabajadores de los próximos trabajadores del frigorífico, que quizás ya está en marcha, porque esto ya se pone en marcha ahora en estos días nomás, fue la inauguración y ahí nomás ya empezaba, a los pocos días empezaba a funcionar. Son 30 puestos de trabajo directos de gente que va a estar trabajando conectada directamente con el frigorífico, gente que por ahí no tenía trabajo o vivía de changuitas, bueno, ya va a tener un puesto de trabajo fijo y bueno, y 50 puestos de trabajo indirectos también. Así es, así que bueno, una buena noticia para la gente de Chumbicha. Muchísimas gracias, Pedro, a vos también por haber estado aquí en Tecnología para Todos. No, muchísimas gracias a ustedes y como siempre es un gusto compartir con ustedes y con toda la audiencia de Radio Nacional y de todas las radios que toman nuestro programa y para conocer un poco más de las actividades que desarrolla el INTI y también de lo que pasa en el país, ¿no? Así es, así que te esperamos en breve de vuelta para contarnos en qué andan trabajando por el interior. Con todo el gusto y quedo acá a la espera. Perfecto, hasta luego, Pedro. Hasta luego. Estábamos dialogando con Pedro Noli, nuestro corresponsal en el norte argentino. Nosotros, como siempre, nos quedamos sin tiempo. Ya es costumbre en Tecnología para Todos quedarnos sin tiempo, pero no nos vamos a ir sin antes agradecerle, como también hacía en referencia a Pedro, a la gente de Radio Nacional que nos cede y nos presta los estudios todas las semanas para poder grabar nuestro programa. A Claudio, nuestro operador, también muchísimas gracias por estar allí del otro lado y soportarnos todas las semanas. Le vamos a agradecer también a la gente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también nos retransmiten en todas las radios que forman parte de la cadena. Yo no sé si Pablo le quiere agradecer a alguien más, o quiere mandar algún saludo. No, por ahora no, pero sí que nos escuchen. Y bueno, por supuesto que la pasamos muy bien en Comodoro Rivadavia. Un gran saludo a todos los que están trabajando, a los nuevos compañeros. Yo no los conocía, algunos hace poco que ingresaron al instituto para trabajar en un tema tan puntual como el petróleo. Así es, así que saludos mandados, saludos también a todos nuestros oyentes que nos escuchan por alguna de las radios o también por la página del INTI. Y nosotros los despedimos y los esperamos la próxima semana para compartir un nuevo programa de Tecnología para Todos. 2015. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2015, la nueva generación, en el aire.